Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Para los clásicos. Rock, nena linda, vamos a bailar rock and roll. Rock, nena linda. Y para los neoclásicos. Escúchanos martes y jueves de 5 a 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. Invita Don Nacho. Los recuerdos están hechos de esto. Uno a uno hacemos la radio. ¿Vamos a la nevería en la tarde? Sí, a las 5, porque mi papá llega a las 7. ¿Te veo en el kiosco? Sí, pero mi hermanito viene conmigo, ¿eh? Yo nunca amor sentí, más pronto te conocí. Los recuerdos están hechos de esto. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Clásicas, clásicos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da harto gusto saludarlos y saber que están ustedes a todas M's. Me supongo que están a todas M's, ¿no? ¿Cómo estás? Claro, claro, como lo anuncié, como lo escribí, como lo publiqué, como lo promocioné, ya está con nosotros mi compadre, mi gran amigo, compadrito Ángel Sánchez Rodríguez. Compadre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, compadrito, amable público, amable auditorio. Pues nuevamente aquí, distrayéndonos un poquito en este bonito programa. Gracias por el recuerdo, compadre. Realmente es gracias por el recuerdo, porque me has hecho recordar tantas cosas. ¿Verdad que sí, compadre? Tan bonitas. Gracias por aceptar la invitación otra vez, compadre. Y como lo comentamos hace dos semanas. Que no sea la primera ni la última. Primeramente, ojalá tengamos la oportunidad de que nos complazcas nuevamente y más seguido con tu música, compadre, con tus canciones. Lo he comentado con varios, me preguntan, oye, ¿quién es? Allá en México me preguntaron los que sintonizan, es Lauro, es Mario, es, bueno, no recuerdo, ahora estuve allá precisamente, y me dicen, oye, cuate, ¿quién es tu compadre? Le digo, pues es un gran amigo, soy más grande que él, no muchos años, pero soy más grande que él, pero él es músico. Dice, ¿qué es? ¿Profesional? Le digo, pudiera ser, porque tiene sus composiciones, ya ha habido grabaciones de algunos de sus temas, él canta, él ameniza reuniones, fiestas, que no es conocido por alguna disquera, pues porque no le han dado oportunidad, porque tú bien sabes que cuando ustedes saben, tú Lauro es un compañero que está muy pegado a la radio, a los espectáculos, pero tú sabes, Lauro, que cuando alguien quiere destacar, pues lo primero que le piden son muchas cosas, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que no contamos con esas cosas, o no nos gustan. ¿Por qué? Pues si yo voy a expresar lo que yo sé, no lo que ellos quieran. No sé si es cierto, Félix. Bueno, eso es lo que me han comentado, compadrito. Decide que, como te decía hace un momentito, no hagas caso. Aquí tú supones que no nos oyen. Sí nos oyen, sí nos escuchan, pero la cobardía desde hace 20 años, que tengo, no, 21 años, ¿verdad, Chico? Desde hace 21 años que tengo aquí, sí, ¿verdad? Me han llamado como 5 veces, 6 veces, en ese tiempo, compadre. Así la gente de aquí, a lo mejor mi programa no es gustado, que yo creo que sí, porque pues ya viste hasta el Kenio, desde donde, ya antes cuando estaba... Desde Humberto, Santa Mónica, ¿no? Cuando estaba Humberto Zamora, en paz descanse también, desde España, sí nos escucha, compadre. Así de que, bueno, no debemos quejarnos ni debemos presumir, no seamos presuntuosos, compadrito. A mí me encanta... Hablo personal, me encanta tu compañía, Me encanta porque aparte de tu intelecto para componer, para tocar, aparte de eso que tenemos recuerdos comunes, sí, porque los vivimos, sí, sí, sí, porque aún estoy siendo muy chamaco, pero ya llegabas con la bola de del ganso, de del este, pollo, del pollo, del puc, jamón, del puc, del suc, del raples, en paz descanse, del tolán, en paz descanse, que son mis hermanos, y yo. Sí, y yo. Entonces, esto, eso a mí me llena de satisfacción, de mucha alegría y de mucho orgullo, compadre, porque amistades como la tuya, pocas. Ya lo publiqué, creo que en lo que dice mi historia en el Face, dice que con el tiempo me he dado cuenta de que la amistad no es a cualquiera. Así es. Son contados. Así es. Y es cierto, compadre, pero te digo, no nos pongamos románticos. Compadrito. No, sí, hay que ponerse romántico, el romanticismo nunca morirá, compadrito. No, compadre, es que... Son tantas situaciones, tantas bendiciones que tenemos precisamente al llegar a esta edad, a esta época, en estos momentos tan difíciles, y darnos cuenta que finalmente, pues seguimos conservando algunos amigos que han sido amigos y otros que... pues que no lo eran tanto, pero que finalmente está en nuestro recuerdo, en nuestro, sí, corazón, porque finalmente formaron parte de nuestra existencia, ¿no? De parte nuestra, de nuestra vida, compadre. Sí. Y ya que tenemos harta vida, compadrito, ¿no? Pues sí, 71, ¿qué es? 68. Fíjate, ahí 68. La llevamos, compadre. Sí. Compadre, nos quedamos en las fotos, vamos a entrar en materia, porque ya ves que esto del micrófono y del tiempo se nos va, compadre. Sí, sí, sí, es que esto, en fin, nos quedamos en la foto de... Los Kiowas, de la segunda generación. Nada más quería decirte una cosa que a mí me parece siempre muy chusca, ¿no? No sé por qué no lo comenté la vez pasada. El primer grupo que yo tuve fue Las Drogas en el año de 1966. Del cual yo lo viví. Sí, y muchas veces me han dicho, ¿y por qué Las Drogas, que es de plano, eran muy drogadictos o qué? No, es que todo lo debíamos, compadre. Sí, es cierto, compadre. Todos los instrumentos lo debíamos. Este comentario que tú haces, también yo lo había olvidado. Fíjate que hubiera sido muy bueno comentarlo desde un principio. Pero es cierto, porque en aquellos años tenían esa idea. Digo, sí, no era, a lo mejor sí debían, compadre. A lo mejor sí, no lo sé. Uh-huh. Pero la verdad es esa. Sí. Sí, como tantos nombres de grupos que no se relacionan con lo que, como se llaman, sin lo que quieren decir. Sí. Compadre, ¿qué te parece? Iniciemos con tu música, compadre. Luego aviéntate la primera de esas que duelen contra ellas. Contra ellas. No, compadrito, la música romántica en tu voz es espléndida, compadre, por favor. Me voy a permitir interpretar una melodía ya que vamos a darle paso casi, bueno, todavía nos falta un poquito, no, ya pasó. Pero vamos a darle, me voy a permitir interpretar una melodía en donde la música... es de mi compadre Fernando Capel, en paz descanse. En paz descanse. La instrumentación, Pedro, y todo es del grupo Copología. Pero la letra es mía. Ah. Es lo que te decía, es que en el grupo, sí, de Copología era una situación tan, sí, tan hermosa, porque no había nada de que eso no me gusta, de que esa no le a ello, de que no le encuentro, no. Sale y como va. Sí, y eso fue una situación muy bonita porque nos permitió de alguna forma desarrollar algo que... quizás teníamos dormido, ¿no? Compadrito, échale, échale, compadre. Cada vez que pienso en ti, tu recuerdo me emociona. Y es que quiero yo decir que te amo a ti, te amo a ti. Hay un lugar en donde todo se convierte en realidad. Y tú y yo, por siempre juntos ahí podremos estar. Si quieres venir conmigo, tú mi mano has de tomar. Y dejar que yo te lleve a ese lugar, a ese lugar. Hay un lugar en donde todo se convierte en realidad. Y tú y yo, por siempre juntos ahí podremos estar. Hay un lugar en donde todo se convierte en realidad. Y tú y yo, por siempre. siempre juntos ahí podemos estar. Hay un lugar en donde todo se convierte en realidad. Y tú y yo, por siempre juntos ahí podremos estar. Oye bien, así es. Muy bien, compadre. Muy bien, esa melodía entonces de los dos. Es del grupo La Copología. De Copología, pero ustedes... Es el grupo La Copología, pero yo le puse la letra. Y Fer, ah, bueno, La Copología le puso la música. Sí, o sea, mi compadre, como te decía, mi compadre traía la idea. Ajá. A veces me ocurrió esto. Y empezamos a ensayar y luego ya de pronto al siguiente ensayo o en el mismo día, a alguien se le ocurrió una letra y la poníamos y le cambiábamos a quizás palabras, ¿no? Pero esa fue una época muy, muy, muy hermosa del grupo La Copología. No había celos de nada, ¿no? No había egoísmo. Sí, no, no, no. Todos éramos bien cuates, a pesar de que yo primero me porté gacho con mi compadrito. oye, compadre, cuéntanos algo de Copología, antes de que lleguemos con los caibos otra vez. Híjole, ¿qué te puedo decir? Cuéntanos algo, porque esa, pues, me supongo, y lo has comentado muy, muy entusiastamente, que fue una época muy padre la que viviste, o la que vivieron los copólogos, ¿sí? Sí. ¿Tienes comunicación con ellos todavía? Gracias a Dios, sí, todos, gracias a Dios. El único que pues ya nos falta en este mundo es mi compadre Fernando. Fernando, sí, él ya está. Pero ahí. Alberto Lara, pues es arquitecto. Sí. Es arquitecto, sí, y él vive en Palenque. ¿Vive en Palenque? Él vive en Palenque. Ajá. Mi cuñado Manuel Neria, pues es licenciado en Administración de Empresas y vive en Juriquilla. Juriquilla. Querétaro. Querétaro. Roberto Venegas es ingeniero mecánico. Ajá. Y él está en Cuernavaca. En Cuernavaca, Morelos. En Cuernavaca, Morelos. El buen amigo Alberto Mondragón Monterrubio. Ajá. Él está en Cancún a veces, porque tiene una casa allá en Cancún, y a veces está aquí en Ayapango. Y él no tocaba nada, pero ¿cómo nos echaba porras? Y él es el que andaba con su grabadora. Fíjate, curiosamente, andaba grabando los eventos de La Copología. Y no tenemos un solo cassette de los eventos en vivo de Copología, fíjate. ¡Uy, caramba! Y eso sí me ha dolido como no tienes... ¡Claro, ¿no? compadre! Porque... Pues es una vida, una vida. Pero fíjate, yo recuerdo, hablaré de mis recuerdos junto contigo, compadre, de los copólogos. Yo recuerdo que en aquel tiempo ya éramos betlemaníacos. Uh-huh. Sí, ya, sí, ya sí, estábamos, sí, sí, bueno, sí, al menos yo ya era betlemaníaco, sí, sí, sí, desde antes, ¿no? Y entonces, mi opinión... era que ustedes formaban el grupo y Monterrubio era algo así como el Brian. Sí. ¿Sí? O sea, yo lo relacionaba con eso. Era nuestro representante. No sé si haya sido así. No, era nuestro representante. Pero yo lo relacionaba así. Sí. Y me gustaba porque decía, bueno, yo siempre tengo la idea de que van a llegar, la van a hacer. Y mira, y con el grupo y su yo lo decía representante. No recuerdo cómo le llamaba, pero no sé, no recuerdo, ya mi memoria no es tan buena. Pero esa era mi idea, de que Monterrubio era el que andaba por allá por todos lados. Ese era el de Relaciones Públicas. Eso era. Sí. Porque cuando vi la película de Beatles, A Hard Day's Night, ajá, ves que ahí Brian andaba y cómo se ponía, pues así lo identificaba a, ¿no? a Monterrubio, sí, así lo identificaba. Bueno, ahora sí, vámonos. Muy, muy, muy, muy buen amigo. Y fíjate que se me fue un poquito la idea... Del grupo La Copología, híjole, mano, es que vivimos tantas cosas que realmente es difícil de creer lo que nosotros vivimos. Ya me acordé. Nosotros llegamos a firmar un contrato de exclusividad, compadre, en los discos Rex Gas. Red Gas, sí. Rex Gas. De aquellos años, ajá. Sí, nos escucharon y todo, y fíjate que... Yo no sé qué pasó, honestamente yo no sé qué pasó. Después me puse a pensar otras cosas ya más grande. Ajá. El señor que nos escuchó y que nos iba a ser nuestro director artístico, nuestro productor, nuestro manager, lo que tú quieras dentro de la disquera, nos dijo, me voy a jugar la chamba con ustedes, muchachos, porque rock original en español, todos graban rock original en inglés. Sí, es cierto, era un impedimento en aquellos años, sí. Y nos dieron la fecha y grabamos, ¿no? Y firmamos. Entonces, cuando llegamos a la fecha que teníamos que empezar a grabar, que nos dicen, no pueden entrar porque ese señor ya no trabaja aquí. Vamos a corte. Hoy te seguimos con esa interesante plática, compadre. Sí. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Son las 5 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Metemos melodías, Bien, bien, muchachos, muchachas, seguimos adelante con nuestra programación de este día martes. Martes, ¿qué es? 27, ¿no? 27, se acabó el mes, compadrito. Ya se acabó. Rápido que se lleva. Bueno, sí. Tenemos los compromisos, compadre Ángel, con los cortes de estación, pero seguimos adelante. Cuéntanos, me estabas comentando la trayectoria de Copo, de psicopología, ¿verdad? Psicopología. Ajá, y bueno, no lo cuento yo, cuéntanos tu compañero. Te comentaba, ¿no?, que nosotros tuvimos la oportunidad de firmar un contrato de exclusividad con Discos Red Gas, y el señor que nos firmó nos dijo, lo tengo bien presente, dice, me voy a jugar la chamba con ustedes, porque rock original en español, todos graban en inglés. Sí, sí, pues era la moda. Ritual, Peace and Love, Three Souls in My Mind, grupos que te estoy mencionando, de estos grupos porque la Copología tuvo la oportunidad de alternar con ellos. Ajá. No abrirles el evento, alternar con ellos. Alternar, ajá. El grupo Enigma, Chocolate Band, Bandido. Uy, muy ¿sí? buenos grupos, compadre, aquellos años. Sí. Pero todos grababan en inglés. Sí. Entonces, pues nos firmaron y todo, y nos dijeron eso, ya nos salimos y véngase el miércoles. Por felicísimos, decir, ¿no? Compadre. ¿No? Dijimos, sí, vamos a grabar. Oye, ¿no? Un gran paso. Sí. El día que tuvimos que presentarnos para hacer la grabación, no nos dejaron entrar, compadre. Oh. Nos dijeron que ya no trabajaba ese señor ahí. Uy, compadre. Nunca nos interesamos, nos propusimos investigar si efectivamente el señor ya no trabajaba ahí o... bajo pena de perder realmente el trabajo, les digo, no los grabes, ¿no? Sí. Porque hasta la fecha nos damos cuenta. Nos damos cuenta, como en todo, ¿no? La industria discográfica, en este caso aquí en México, pues también persigue sus propios fines de lucro, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo hablo de una situación de un tal, no sé si tú lo conozcas, Alejandro Rivera. Un cantante de ranchero, compadre, que lo trajo, Guillermo Ochoa. Ajá. Lo trajo de Inglaterra y lo presentó. Dijo, me encontré a este señor mexicano que anda cantando las canciones mexicanas en Inglaterra. Y quiero que lo oigan. ¿Sabes qué fue lo que hice yo, compadre? Me volteé y le di la espalda a la televisión. Porque dije, voy a escucharlo. No me voy a dejar ir por la apariencia física. Ajá. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa, compadre? Que canta sensacional ese señor. Uy, tenía muy buena voz. No, excelente. Ajá. Excelente. Pero en ese entonces estaba empezando a agarrar auge Vicente Fernández. Yo te comentaré sí. mi idea. Ajá. Y entonces nunca creció y el señor se regresó a Inglaterra a seguir interpretando la música mexicana ya. Porque aquí en México nunca le hicieron caso. Nunca le hicieron caso. Porque el señor no era nada agraciado. Era chaparrito medio regordete. ¿Sí? Y no lucía muy bien el traje de charro. Pues, ¿cómo? O sea, no tenía presencia, pero cantaba, o canta el señor, precioso. Entonces, eso ha hecho indudablemente. Hay una canción en inglés que dice: el video mató a la estrella de radio. Ajá, y si tú te pones a analizar ese título de esa canción y te das cuenta de lo que ha sucedido, no nada más en México, ajá, a nivel mundial, a nivel, ¿no?, mundial, tú te das cuenta que hay gentes que no cantan, pero que están guapos, que están guapas, que enseñan. Sí, que, o sea, ya es la pura apariencia, ya dices, no es el arte, ya no es la voz. O, ¿no? O sea, es que digo, esté bonito. Con los respetos que me merece, ¿no? Porque claro, finalmente claro, es, claro, es no mercadotecnia, ¿no? Es mercadotecnia, ¿no? Y es lo que en un momento dado se da, ¿no? Entonces, fíjate que yo tuve un comentario con un amigo que es representante de los Freddy's y de los Strux. Ajá. Y de los Solitarios en Cuautla, Morelos. Ajá. Y le presenté algunas de mis canciones y me dijo que nosotros como Copología la habíamos regado, porque si nos habían dicho que teníamos que grabar en inglés, ajá, lo teníamos que haber hecho. Y yo le dije, fíjate que no, es el miedo que tuvo la radiodifusora de entrar en terrenos nuevos. Ajá. Porque si te das cuenta, ¿a quién le atribuyen en un momento dado el rock original en español? A Soda Stereo. Ajá. Ya en los años 80. Sí, sí, sí, es cierto. Y ellos dicen que son el grupo precursor del rock en español. Ajá. Y tú dices, bueno, yo. Sí, sí, sí, bueno, no. Y es general, ¿no, compadre? Sí. Porque lo vivimos, vamos a contar lo nuestro. Yo que lo, en nosotros en 1969, Copología ya estaba haciendo rock original en español. Uh-huh, sí. Sí. Y te digo, pero bueno, no estaba de que nosotros fuéramos. Son situaciones, compadre. Eso nos desmotivó y además dando la situación de que mi cuñado Manuel, por ejemplo, ajá, pues ya estaba terminando su carrera como administrador de empresas, ¿no? Ajá. Él se tituló y empezó a buscar chamba y dijo, yo... Aquí llego, hasta aquí llego. Hasta ajá, aquí llego con el grupo y se acabó, ¿no? Ajá. Y qué bueno, porque finalmente claro, es un buen profesor. Se realizó en se su realizó profesión. En su profesión. Sí, sí, sí, sí. Igual, Alberto Lara. También. Con 2 años después se fue como arquitecto y pues también la ha hecho como arquitecto. Ajá. Roberto Venegas como ingeniero, ¿no? Sí, sí, mi sí, compadrito cierto. Fernando, en paz descanse, como profesor. Como profesor, es cierto. Alberto Mondragón Monterrubio y yo éramos los únicos que no teníamos carrera. Ajá. ¿No? Yo después me metí a estudiar y pues ya, ¿no? ¿Sí? La última fiesta que tuvo Copología fue aquí en un salón que actualmente se puede decir que está entre lo que es el 3B y lo que era los Baños de los Reyes. La Baños Reyes, calle de Rosal. Sí, es cierto. Ahí había una bodega y ahí fue la última fiesta que tuvo la Copología. La Copología, ese lugar era muy... Estaba solo. Creo que era del señor Mame, ¿no? No. Creo que era de los Reyes, porque estaba junto, su propiedad sí, estaba sí, sí, los Baños Reyes, ahí vivía el que fue el señor lo confundo, bueno, creo que era de los Reyes, porque ahí estaban los Baños Reyes. Sí. Y entonces ese lugar era bodega. Era una bodega. Era bodega, y como había pocos lugares aquí en Amecameca para artistas, uh-huh, entonces no lo adaptaron, sencillamente ahí estaba el lugar. Estaba la bodega. ¿A quién se le ocurrió ver? Y lo rentaron. Yo recuerdo, no sé si tú también te acuerdas, ya estabas con el Puma, creo, en ese tiempo, cuando estaba con nosotros en Tlaxquiche, en paz descanse, uh-huh, que llevamos a la reina, ganamos la reina de las fiestas patrias, Aide, a la prima de... Aide. De Venegas. Ándale. Ahí fue donde, en ese salón. Ahí fue el baile de coronación. Ahí estuvo Leo Acosta, el baterista. Así ¿te es. Acuerdas? Bueno... Entonces, bueno, ya ves cómo vienen recuerdos juntándose, compadre. Pero, en fin, con respecto a lo que, para cambiar un poquito el tema, con respecto a lo que decías de este muchacho, ese señor que tiene muy buena voz, que no lo dejaron porque estaba el señor Vicente Fernández. Yo recuerdo, compadre, antes estaba el programa ese famosísimo de Siempre lo Mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo no? Siempre el Domingo, perdón. Siempre el Domingo. Ajá, entonces el señor Velasco, él era impulsor, él era, pues, impulsor. Y él trajo o no encontró al señor Vicente Fernández y lo empezó a presentar allí en Siempre en Domingo y le llamó el Charro Sexy, uh-huh, en aquellos años. Y en lo personal, no quiero ofender a nadie, pero en lo personal, ni aún ahora me sigue gustando su manera de cantar. O sea, tiene un vozarrón tremendísimo, pero es ¿cómo le llaman? Lineal, ¿no? No sé, en fin, ese es mi concepto. Entonces yo considero que por eso, pues, el señor Velasco era el señor Velasco y él mandaba y lanzaba artistas, ¿cuántos creó? ¿Cuántos triunfos a muchos los llevó, ¿no? Sí, entonces, considero que por ahí fue esa situación, compadre. Pero bueno, vámonos con música, compadre. ¿Qué te parece? Mira, otra vez me llamó la señora, bueno, manda mensaje la señora Lidia de allá de Ozumba, la que le dedicaste la canción, Nostalgia. Esa de Nostalgia, nos pide otra melodía dedicada para la señora Lidia Maximiliano. Sí, aquí dice, por favor, otra canción y mi saludo. Saludos, señora, ¿cómo está? Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, señora Lidia, un placer. Qué gran honor me hace usted estar escuchando aquí a mi compadrito, obviamente, y su maravilloso programa. Gracias, compadre, gracias. ¿Qué te tomas? Un ratito, compadre. Me voy a permitir interpretar una canción de la copología en honor a mis compañeros, a mis grandes amigos, los copólogos. Órale, compadre, Esta canción es original del grupo Copología y la letra es de Manuel Neria y de Fernando Capel. De los dos, ¿sí? Entonces, yo me la aprendí porque es una canción romanticona y esas, ajá, sí las puedo tocar porque los rocks nunca me los aprendí. ¿Sí? Si me lo permiten, esto que lleva por título Solo Unión, del grupo de la Copología. ¿Sí? Yo era el baterista en el grupo de la Copología. En aquel tiempo eras, ¿sí?, el baterista, sí, cierto. Por eso nunca me aprendí los rocks. Sale. Viene, compadre. ¿Cuánto tú te has preguntado lo que es amar de verdad? Y nunca nadie realmente pudo contestar. Piensa en un hombre sincero, sin vicios y sin maldad. Él solamente podrá contestar sin hablar. Amor es sacrificio, sacrificio por amor, amor es dar un beso y también significa solo unión. Si quieres dar tu cariño, debes muy bien recordar estas palabras que encierran una gran verdad. Amor es sacrificio, sacrificio por amor. Amor es dar un beso y también significa solo unión. Yo recuerdo que esa melodía era de las más pedidas cuando ustedes estaban tocando en algún lado, en algún lugar, que la pedían mucho, sí, esta. Y sí, pues lógico, ustedes están todos orgullosos. Ahí va. Bueno, compadito, todavía tenemos tiempo. Seguimos con el recuerdo de la copología. ¿Tienes todavía pláticas con ellos? Esporádicamente, me supongo, por la distancia que hay. Pero sí hay respuestas. Sí, sí hay respuestas. Ajá. Sí, sí. ¿Alguna anécdota que recuerdes que le sucedió? Son muchas, una que consideres un tanto especial o que te guste o que te haya entristecido o te haya encorajinado, algo así, compadre. Fíjate que son tantas las anécdotas. Voy a platicar una anécdota muy chusca que si me está oyendo René Quiroz, primo hermano de los Neria. Sí. Un día estábamos ensayando y de pronto, ya sabes que ensayábamos todavía aquí en Amecameca antes de irnos a Yapanco. Vamos a dar una vuelta. Y nos fuimos a dar una vuelta al centro, ¿no? Sí. Fastidiados de tocar, esas veces que no tenías muchas ganas. Ajá. Y nos fuimos a meter a la cancha de básquetbol, compadre. Ajá. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que llegamos y estaban entrenando los Dorados. Los Dorados, un equipo que dejó también mucha... Que dejó escuela, un equipo muy mucha, bueno, sí, indiscutiblemente era un Dorados. Equipo muy bueno, era el equipo a vencer en la liga. Pues estaban los mejores jugadores de la región. Sí. Y los entrenaba René. Ajá. René Quiroz, como había sido jugador de la Nacional. De la Nacional, o sea, él jugó en la Nacional. Y pues él era el entrenador, ¿no? Ajá. Y nosotros llegamos, imagínate, con pantalones de mezclilla, mechudos, mugrosos, acabando de dejar nuestras guitarritas, como nos dijeron, ¿no? Estaba el Seco, estaba Manuel Mora, estaba Jaime Mora, estaba... El Seco era Luis San Vicente. Ajá. Estaba Valentín Maya, estaba el Kikis, estaba Alonso. Una pléyade de buenos jugadores, indiscutiblemente. Eran basquetbolistas natos, ¿no? Y eran el equipo a vencer y estaban ahí entrenando. Y creo que Manuel fue el que les dijo, porque es su primo hermano, que si nos echábamos una cascarita. Ajá. Y que se empiezan a burlar de nosotros, compadre. Si no van a estar con sus guitarritas. Híjole, compadre, ¿qué pasó ese día? No lo sé. Te juro que no lo sé. Ajá. Que les ganamos en la cáscara a los Dorados y ellos haciendo cambios. Y ustedes somos los únicos. Nosotros éramos. No llevaba. Nosotros no llevamos. No Alberto tenía, Mondragón no Monterrubio. Tenían banca. Alberto Mondragón Monterrubio, tú lo conoces. Sí, delgadito. Sí, sí. Y pues no. Sí, cierto. Sí. Alberto Lara jugaba muy bien. Déjame decirte que Alberto Lara jugaba. Alberto Lara era muy de los buen basquetbolista. De aquí pero era el único. Y Roberto Venegas, que era un tanquecito. Eso sí. Este cuate ganoso. Estaba, salía, brincaba, gritaba. Y... Sí, es cierto. Sí. Mi compadre Fernando, bueno, pues él fue futbolista, ¿no? Sí, él era futbolista. Sí. Alguna noción tenía moverse en la cancha. Un as en el Puma de aquellos años. Yo era portero en el universidad, pues algo podía brincar y agarrar el balón y todo. Y pero mi buen amigo Alberto Mondragón Monterrubio, que no jugaba ni calnicas, y que les ganamos, mano. Les ganamos. Y yo cómo me acuerdo de eso, ¿no? Y ahora cada vez que veo a René y que se acuerda de eso, dice, no lo puedo creer todavía. Porque ellos hacían cambio y hacían... Las 5:23 y nosotros 7 por 7. 12 más 12. Sí, por 8. Sí. Dos. Híjole, de verdad que estaban enojadísimos. Es una anécdota muy bonita. ¿Qué pasó ese día? No sabemos. O sea, son las incógnitas de la vida, ¿no? Sí. Así como cuando iban a grabar, que eso ahora pasó en el deporte. En el deporte. Y yo supongo que han de haber tenido muchísimas anécdotas más de ese tipo, ¿no? Sí. Que impensadas, sin nada, y ustedes... Esa es la vida, eso es lo hermoso de la vida, compadre. Esa es la vida, por eso, mi dicho es, la vida es hermosa. Sí. Por eso, compadre, porque ahora lo recordamos, lo vivido hace un chorro de años, compadre. Sí. Sigue. Y fíjate que, pues va a do con tu programa, ¿no? Con el título de tu programa. Ajá. Gracias por el recuerdo, compadre, porque eso, no, imagínate lo que representa para mí esas vivencias. No nada más de la copología, obviamente... La copología fue muy especial y lo tengo en un... Definitivo. En mi corazón, en mi alma. Muy especial. Sí, sí. Porque te digo, había una camaradería que... Siempre hay cosas especiales en nuestra vida. No hubo nada. Siempre. Nunca tuvimos ningún problema realmente de que yo no voy a tocar, que ya me emborraché, que quítate de aquí porque me estás estorbando. No, nada. Fue una camaradería pero padre. Por eso se identificaron, compadre. Sí, yo sí. Considero, perdón, te interrumpo, yo considero que los grandes grupos, por eso se identifican. Porque no hay celos profesionales, sí. No hay envidias, no hay egoísmo, sencillamente aportan lo que saben. Y los demás también aportan lo suyo y todos, no sé, se compagina, todos se consienten. Y de ahí sale todo lo que han creado, lo que ustedes crearon, que fue muy bueno. Fíjate, una vez otra anécdota, si me lo permites, compañero. Sí, compadre. Nos reunimos Manuel Capel y yo, ajá, que era la columna vertebral, se puede decir, del grupo, sí. ¿No? Porque además los estaban más cerca. Y empezamos a tocar una canción, un rock, ajá, que va muy sincopado. O sea, el síncopa es meterte entre los compases, ¿no? Igual que los demás, ¿no? Y yo no podía tocar la batería, compadre. Y no podía, y que me levanto bien enojado y me dice mi compadrito Fernando, en paz descanse, ¿qué pasó, compadre? Digo, no, ¿sabes qué? Yo no sé cómo va esa batería. Consíguete un baterista, y se empieza a reír. Dice, ¿y cómo voy a conseguir otro baterista si tú pusiste esa batería? No me acordaba cómo le hacía, compadre. Hasta la 500 me salió el golpe, ¿no? Le dije, ahora sí, ya, dice, ya salió. Fíjate. ¿Recuerdas ese rock and roll, compadre? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. La vida es hermosa, hay que saber vivir, no compliques las cosas y podrás ser feliz. Anda, que hay bueno y malo, bonito y feo también, todo está calculado para pensar en serio y así reconocer que no hay nada imposible de resolver. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Nunca te desesperes ni pierdas la razón, toma toda con calma, busca una solución. Eres igual a todos, nadie es como tú. Todo está calculado para pensar en serio y así reconocer que no hay nada imposible de resolver. ¿Por qué no la recuerdas, compadrito, y la traes? Lo que pasa es que no la puedo tocar, compadre. Ah. Esos son de los rocks que yo no puedo tocar. Esos porque... son tus impedimentos. Sí, porque la forma en cómo tocaba mi compadre la guitarra en esas canciones es muy difícil. Para mí se me hace muy difícil. Ajá. Y como no la tengo grabada, entonces no le puedo copiar el ritmo que agarraba mi compadre. Oye, sería muy bueno que la pudieras, ¿verdad? Pero bueno, no, hay cosas que no sí, se pueden. Sí, te digo. Otra melodía, compadito. Vámonos con otra melodía. Sale. Ahora sí, esta canción sí es mía. Esa es tuya, sí. Tuya de ti. Mía de mí. Muy, muy bien, compadre. Que ya ni me acuerdo dónde está. Esta se llama Culpable. Ahora que te siento perdida, me dan ganas de llorar, pues no supe retener tu cariño, no te supe amar. Y ahora tú puedes encontrar quien te dé su amor. A mí me queda ir por la vida sufriendo mi dolor. No, no, no será tan fácil olvidarte. No, no, porque el culpable he sido yo. No supe tenerte, no supe enamorarte más de mí, no supe retenerte y hoy sufro a consecuencia de mi error. No, no será tan fácil olvidarte, no, no, porque el culpable he sido yo. He sido yo. Bien, compadito, se llama Culpable. Culpable. Muy bonita también, muy bonita, compadre. Seguimos con la plática. Ya, considero que Copologos tienes muchísimas cosas, muchas, no podemos terminar. No. Pero bueno, vamos a ir por partes, compadre. Guarda esos recuerdos de Copología y sigue con los otros recuerdos, por ejemplo, con el grupo que sigue, ¿cuál es? Los Cayuguas. Los Cayuguas de la Genura, segunda generación. Un buen grupo, ¿eh? A ver, a ver. Un buen grupo, ese grupo tocábamos cada 8 días, compadre. Ajá. Pero éramos versátiles. Versátiles. Tocábamos de todo. Ahí fue cuando yo empecé con ese grupo, yo empecé a tocar mambo, danzón, cumbia. Ahí empezaste. Paso doble, sí. Tú te habías dedicado al rock and roll. Yo era rock and roll. A la balada romántica, cosas así, uh-huh. Pero de danzón, de cumbia, nada de eso. Yo ahí llegué, invitado obviamente por mis buenos amigos, Moisés y Armando, que éramos de los originales Cayo. Ajá. Entonces, Moisés se movió porque él era muy amigo, era porque ya murió, ajá, de Genaro, el negro. Genaro, sí, entonces, yo creo, le platicó que quería armar otra vez el grupo Los Cayuguas y Genaro entusiasta, porque es muy entusiasta él, ¿no? Sí. Y se armó y entonces me invitaron y, ¿sabes qué? Estamos armando otra vez Los Cayuguas, vente, sale. Y ya así se formó el segundo grupo de Los Cayuguas, buen grupo también. Ajá. Buen grupo porque, te digo, tocábamos cada 8 días. Ajá. La característica que tenía ese grupo es que, por ejemplo, nosotros aquí en Namecameca, bueno, y en los lugares donde nos presentábamos, siempre íbamos bien vestidos, de traje, ¿no? Sí. Y Moisés, en paz descanse, es el que se encargaba de dotarnos de la vestimenta. Ajá. Y él era prácticamente el dueño del grupo, porque él tenía todos los instrumentos. Mm. Yo nada más tenía mi guitarra. Y hasta eso me la financió él, y yo se la fui pagando con las tocadas. Ajá. Fernando sí tenía su batería, ¿sí? Y de ahí en fuera, pues te digo, Moisés tenía una combi, compadre, americana, ajá, tapizada toda. Y ahí, uh-huh, nos trasladábamos. Imagínate, éramos 6 más todo el equipo y cabíamos perfectamente bien. Y alternamos con Nacerina y su Dantonera, con Carlos Campos, con Javier Batis. Vámonos, oye, sí, compadre, sí, palabras el grupo mayores. El grupo con, más bien, la orquesta con la que más alternamos, más seguido, fue con la orquesta de Luis Arcaraz. Con en las fiestas que hacía don Alberto Buere, ahí en el Casino Los Volcanes. Ajá. Ese grupo, o sea, la orquesta del maestro Luis Arcaraz. Ajá. Y Los Cayuguas era el carnet musical. O sea, eran obligado, ya los seguros. Sí. No, fue una situación. El grupo latino, ¿sí conoces al grupo latino? Sí. Nosotros lo alternamos con ellos en Tulancingo Hidalgo, compadre. Ajá. Antes de que grabaran los latinos, el grupo latino. Ajá. Ahí los conocimos. No, a nosotros los apantallaron, compadre. No manches, tocan un chorro. Sí. Un chorro. Sí. Y la verdad fue un muy bonito evento. Ajá. Ahí fuimos a tocar al salón, una fiesta de coronación de la Reina de los Rotarios. Ajá. En Tulancingo Hidalgo, compadre. Fue una preciosidad. Con el grupo de los Cayuguas también alternamos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la banda Macho. Uy, caramba. Usted, ¿no?, adoraba y aunque tú. Nombres mayores, sí, compadre, sí. La banda más. Muy gratas experiencias. Sí, te digo. No, fueron. Ese grupo también fue sensacional porque tocábamos mínimo sábado y domingo. Mínimo. Todas las semanas, compadre. Todas las semanas. Tuvimos mucho trabajo. Ajá. Pero era por eso, porque nosotros teníamos mucha versatilidad. Una de las cosas que también te comentó, había una canción de Rigo Tobar. Ajá. ¿Sí? Y nosotros oíamos, a ver, Moisés llegaba con el disco. ¿Sí? Y oíamos el disco, ¿sabes qué? Vamos a tocar esta, pero esta no se oye, pero vamos a tocarla. Y nos decía la gente, oye, esa canción está buena, ¿de quién es? De Rigo Tobar. Espérame, compadito, muy interesante, pero vamos a corte, regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, muchachos, muchachas, seguimos adelante. Ya acabó el corte. ¿Quién es? Alberto Mondragón Monterrubio. ¡Qué óvole! ¿Cómo estás? Nos acaba de saludar Alberto Mondragón Monterrubio, integrante de Copología. Era el que decíamos, el que yo llamaba algo así como Brian Epstein de Copología. Él era el representante, por decirlo así, compadre, de Copología, ¿no? Él era el que se encargaba de la promoción, de todas esas cosas. Saludos, Alberto. ¿Dónde andas? Qué bueno que llamaste, aquí estamos a tus órdenes. Y bueno, seguimos con los recuerdos, compadito. Tú no apúrate, no te apures del... Tú síguele. Sí, tú compañero. Síguele. Sí, entonces, te comentaba, el grupo de los Kiowas, integrado por Genaro Beltrán, Genaro Beltrán Polanco, Javier Espinosa, Fernando Cruz, Moisés Hernández López y Armando Sánchez Hernández y un servidor. Ese grupo fue bueno. No tocábamos nada original, pero hacíamos nuestras propias versiones de los éxitos que había, ¿no? Una anécdota que a mí me llena de mucho orgullo fue que una vez, no sé si lo conozca alguien, Gustavo Quiroz Brito me dijo que a él le encantaba alternar con los Kiowas. Porque si nosotros tocábamos una canción que ellos traían, no se oía nada igual a lo que ellos tocaban y nada igual a lo que era el disco. Entonces, es que eso es sensacional, mano, porque no nos ponen en conflicto, ¿no? Había otros grupos que a él no le gustaba alternar porque traían el mismo repertorio, ¿no? Y decían, es que no tiene caso. Repetían. Inclusive, tocan las mismas canciones y las tocan igualitito que nosotros, o sea, igual al disco. Entonces, como que la fiesta no... agarra la onda, ¿no? Ándale. Y dice, y ustedes, pues no, ustedes tienen un estilo muy, muy especial, ¿no? O sea, no tocábamos igualitito a los discos. Siempre tratábamos de hacerle alguna... Claro que alguna, sí, fíjate, algún arreglo. Sí. Había canciones, compadre, de Los Ángeles Negros. Es una sola voz, Germain de la Fuente, que la cantaba Genaro. Las canciones de Los Ángeles Negros Aguas con... con Genaro. Bueno, y otras, ¿no? Pero ¿sí? Las canciones de Los Ángeles Negros en el tono original con Genaro eran sensacionales. Se oían muy bien. Pero yo luego yo me aventaba nomás el puro... De puro sentimiento. Le hacía yo un corito, un murmullo, una segunda voz, una terminación. Ajá. Y después me regañaba, porque decía, es que eso no va en el disco. Y yo, a mí me daba risa, ¿no? Y Moisés siempre, calmado, cuñado, calmado, se oyó bien. Sí, pero no va en el disco. Pero se oyó bien. Fíjate, pero es nada más porque me salía. En el ensayo no lo hacía. Ajá. Sino, y eso tengo esa mala costumbre ya en una presentación. Andale. En una presentación me dejo llevar tanto por la música, compadre, que... Ajá. Pues me gana el sentimiento. Te eso gana. No lo puedo evitar, compadre, hasta la fecha. Hasta la fecha no lo puedo evitar. Pues yo creo que está bien, ¿no, compadre? Porque no te echas a perder. Sí. Como decía este... Moisés, se oye bonito, se creo oye que bien, se oye bien, ¿no? Sí. Fíjate que ya para pasar con el grupo Champagne, con los Cayugas, sí. Llegamos a alternar con Tony Camargo, compadre. Tony Camargo. Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosa muy buena. Llegamos a alternar con él y su orquesta que traía. No me acuerdo cómo se llama, algo de Núñez, en San Gregorio Cuautzingo, compadre. Con la Sonora Santanera también tuvimos la oportunidad. Ahí tuvieron la oportunidad de con, de con Pepe Arévalo y sus mulatos. Compadre. Pepe Arévalo, sí, eran las orquestas de aquellos años sensacionales, compadre. Sí. Eran las invitadas clásicas a los pachangones, porque eran pachangones. Te comentaba hace un momentito que yo recuerdo mucho el pueblo de San Rafael. Ajá. Cómo llegaban ahí las danzoneras y, sí. y buenos grupos. Ahí alternamos con Carlos Campos, con la revolución de Emiliano Zapata y con Javier Batis. Cuando fuimos con Javier Batis ya estaba mi hermano Juan, se salió Genaro y me jalé yo a mi hermano Juan en el teclado. ¿Sí? Sí. Fíjate. Y fíjate una anécdota, la voy a platicar así rapidísimo para que no se nos vaya el tiempo. Con Javier Batis yo le pedí un palomazo. Sí. Y me dice, ¿y qué quieres tocar? Le digo, la batería. Pero vienes tocando la guitarra. Yo quiero tocar con usted la batería. El problema, bueno, el colmillo que yo le metí es que yo veía que el baterista estaba medio lentón. Ajá. Como que no se identificaba con el maestro Batis. No iba con ajá, como que con no el... tenía el sentimiento, ¿no? Ajá. Y pues yo veía lo que hacía yo, pues habiendo tocado en la copología, que era pura improvisación. ¿Sí? Para hacer una canción. Le pedí de favor. Y que me da el... Te dio la batería. Me dio la oportunidad, man. Y sí, fíjate que siento que me fue muy bien. ¿Y sabes por qué? ¿O saben por qué, distinguido público? Modestia aparte, ¿no? Pero son de las vivencias que yo tengo muy dentro de mi corazón. Ajá. ¿Sí? Cuando terminé mi participación con él, Javier Batis en persona me dio su número telefónico y me dijo, vente. Este es mi número telefónico, mi oficina aquí en México, pero mi centro de operaciones es Tijuana. Tijuana, compadito, hijo. Y no me fui. ¿No? No me fui porque inclusive yo estaba en la carrera. Ya estaba. Ya había empezado a estudiar En la universidad. Entonces dije, ¿qué hago? No, sí, compadre. Y, pues, buena y decisión. Decidí quedarme en Ameca. Por todo, ¿no? Por mi familia, yo tenía una familia hecha. Sí. La universidad y, pues mira, tardíamente, pero me titulé como contador público. Ajá. Pues ya esa fue de mis experiencias musicales, ¿no? Bueno, las pocas que nos puedes contar, porque son más, ¿no? Son muchas. Mientras llega otro recuerdo, música, compadito. ¿Qué otra te música? Música, sí. Cada vez que pienso en ti, tu recuerdo... Ah, no. ¿Esa no es? Esa no, ya se la canté, según. Desbórralo, compadre, desbórralo. Cada vez que a tu lado estoy, algo siento y vibro de emoción, pues soy tan feliz al estar contigo. Escúchalo, compréndelo, me gustas, te quiero y te necesito. Algo siento en mi corazón, Algo me hace vibrar de emoción y solo acierto a decir, te llevo en mí. Son tantas las cosas que te quiero decir. Sin embargo, no me sé expresar. ¿Por qué será? No sé por qué, pero tan cierto es también que en mi vida está. Algo siento en mi corazón, algo me hace vibrar de emoción y solo acierto a decir, te llevo en mí. Son tantas las cosas que te quiero decir, sin embargo, no me sé expresar. ¿Por qué será? No sé por qué, pero me gustas, te quiero y te necesito. Me gustas, te quiero y te necesito. Te quiero y te necesito. Bien, bien, compadrito Ángel, bien, compadrito gran amigo. Muchachos, muchachas, ya conocen el teléfono al que pueden comunicarse con nosotros, 97-852-52. Ahí podrían solicitar alguna melodía de la nueva producción de mi compadre. Nueva no, sino de la producción de mi compadre Ángel. Sí, decían que les dedique a alguien. Por ejemplo, llamó la señora Laura Lidia Benítez, que quiere un saludo de tu parte y que si le puedes dedicar una canción. Sí, cómo no, ¿sí? Con todo gusto, sí. Sí, claro, señora Laura Benítez. Ajá, Laura. Muchísimas Benítez. Gracias por molestarse en llamar a este su programa consentido. Gracias por el recuerdo. Más le vale. Teléfono de cabina 597-97-852-52. El WhatsApp de la voladora 55-40-61-54-59. El Facebook y Twitter, arroba la voladora radio, todo con minúscula y juntito, no hay espacios. Y la página web es www.lavoladora.org. Ahí ustedes comunicarse con nosotros, solicitar alguna melodía, regañarnos, decirnos, no groserías, pero sí llamando la atención por alguna otra cosa. Se vale decir que me equivoqué. Ah, eso. Y tenemos aquí promoción, seguimos con Nissan with Amecameca. Sí, ustedes pueden pasar a la avenida, avenida 20 de noviembre, el número 19, y ahí pueden ustedes apreciar, observar, llenarse de gusto con los modelos de Nissan actuales. Déjenme ver, tenemos en promoción, ahorita les digo porque lo voy a buscar, dónde los tengo, bueno. Mientras los encuentro, aquí está uno. Mire, tenemos en promoción este es el Nissan Kicks. Una mensualidad de 7,518 pesos. Un año de seguro gratis. 4 años de garantía. Y el 15% del costo de enganche, por si ustedes gustan tomarlo en pagos. Así que pasen ustedes a Nissan Kicks. Aquí en Amecameca, avenida 20 de noviembre, número 19, el teléfono para mayor información, 577-1154-892, ¿sí? La página web, Nissan chalco.com.mx. Gracias a los amigos de Nissan de aquí de Amecameca por su confianza y patrocinio para nuestro programa. Gracias por el recuerdo. Corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:03. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Bien, muchachos, muchachas, seguimos adelante con la programación de esta tarde, acompañados de mi gran amigo y compadre Ángel Sánchez, sus recuerdos musicales con diferentes grupos en los que ha participado, y todavía quedan algunos más, de los cuales tiene recuerdos mi compadre Ángel. Iba a hacer la melodía para la señora Laura, compadre. Para Laurita. Ajá. ¿Cómo no? Sí. Esta melodía está muy, muy simple y fíjate, bueno, muy, muy chiquita la letra. Sí. Esta canción me nació porque, y no he vuelto a ver esa película, fíjate, una película que yo vi como a las 12 de la noche, la 1 de la mañana, no lo sé. No era pornográfica, ¿verdad, compadre? No, compadre. Bueno, yo creo que sí, porque vi a puros huesitos. ¿De quién? Del señor Agustín Lara. Empezó la música, compadre, y tan preciosa, ¿no? Tan preciosa. Sí, yo pensé que esa canción era instrumental, compadre. Ajá. Y que cantan un pedacito. Y yo me quedé así, no, con razón le dicen el músico poeta. Músico poeta, sí. Pero de verdad me impactó, compadre. Ajá. Obviamente lo que yo hice, pues, es una tontería. Sí. Pero así está, en eso me inspiré en una cosa. Dice, pues, es que no necesitas decir tantas palabras para, ajá, hacer una cosa bonita, ¿no? Sí. Insisto, mi letra, pues, no tiene nada que ver. Desafortunadamente, esa película no la vi desde el principio. Ah. Nunca supe cómo se llama esa canción. Hasta la fecha no sé cómo se llama esa canción de Agustín Lara. ¿Y sabes el título de la película? Ni tampoco el título de la película. ¿Habrá, compadre, que buscar en el Google, compadre? Pues yo creo que sí, pero te digo, no me acuerdo yo cómo se llama. Las películas que hizo, vamos a ver tú. Pero de verdad, compadre, a mí me apantalló, dije, híjole, no, ajá, está muy cañón ese señor. Y fíjate que de esta canción te puedo decir que don Carlos Neria, señor, en paz descanse, mi suegro, ajá, me dijo, qué bonita canción. Fue la única que me chuleó. Fíjate. Sí, porque la escuchó. Ajá. Y me dice, qué bonita canción. Fíjate. Sí, son detalles que quedan de por vida, compadre. Viene la melodía. Color de miel, tus ojos son grácil, tu figura encantadora. Yo quisiera tenerte toda la vida, pero el destino con mi vida jugó. Comprende, amor, escuché a mi corazón, entendamos que por algo el destino nos unió, por lo tanto disfrutemos nuestro amor. Color de miel, tus ojos son. ¿No se llamará así, compadre, color de miel? No sé, compadre. Porque lo dice, mira, ya. Para Laurita. Para usted, señora Laura, hermana mía, sí, lo tenían que decir, ya está concedida su petición. Y mira, aquí tengo ya las lo que pudiera ser la biografía mira, aquí están los títulos de las películas de Agustín Lara. Déjame ver, dice aquí, Novillero, Pecadora, Señora Tentación, Revancha, Coqueta, Perdida, Mujeres de mi vida, En mi vida, perdón, La mujer que yo amé, Mi campeón, Mujeres sacrificadas, ¿Por qué ya no me quieres? Mira, aquí están ya los títulos de las melodías. Cantando nace el amor, La faraona, La virtud desnuda, Los tres amores de Lola, Los chiflados del rock and roll, con Pedro Vargas. ¿Esa película sí la viste? No la he visto. Pues no tiene nada de rock and rolleros, pero lo hicieron, ¿no? Teatro del crimen, Los tres bohemios, Mis padres se divorcian, Bolero inmortal, La vida de Agustín Lara, Mujeres en condominio, Música de siempre. ¿Quién sabe, compadre? ¿En cuál película estará esa película? No lo sé, compadre. No lo sé. No la he vuelto a ver esa película. Desafortunadamente, inclusive yo la vi ya cuando estaba empezada, compadre. Yo recuerdo que me metí a dormir, a descansar, ajá, porque estaba haciendo la tarea de la universidad, ajá, que eran como las 12, la 1 de la mañana. Y dije, bueno, para relajarme tantito, voy a poner la televisión. Y ya estaba empezada la película. Sí. Pero prácticamente ya fue el final. Ya fue el final. Sí, pero te digo, me impactó porque la canción la oí completita. Ah, desde que empieza a dirigir a los violines. Sí, sí. ¿De cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba su orquesta? Bueno, había varias orquestas que... No, la orquesta de Agustín Lara. De Agustín Lara. Pues era la orquesta de Agustín Lara, ¿no? Sí, era su nombre, ¿no, compadre? No, tenía otro, no me acuerdo ahorita. Ajá. Si me acuerdo algún día, lo diré. Nah, y la oí completita, compadre, desde que empezó. La melodía. Toda. Y te digo que yo pensaba que era instrumental. Ajá. Y luego ya para terminar fue la cachito de letra y se acabó. Y yo me quedé asombrado. Sí. Qué preciosa canción, le dije, con razón es el músico poeta. El músico poeta, precisamente. Sí, porque no. Y tantas leyendas que se construyeron con su nombre, su figura, porque no era nada agraciado el señor Lara, pero qué hermosas mujeres. De Agustín Lara. Los solistas, pero qué hermosas mujeres tuvo, debido a su categoría de poeta. Sí. Una de ellas, la señora María Félix, ¿sí? Que era una belleza en ese tiempo, una de las actrices más asediadas, fue señora de don Agustín Lara. De don Agustín Lara. En fin, grandes. Música, compadre. Otra, compadre. Vámonos. ¿Sí? Vámonos con música. No. Caray, qué barbaridad. A ver. Viene. Dedicada para todo nuestro público. Todos. Radio Escucha. Los distinguidos y los chochos y las chochas. Sí. Muchochos y muchochas para ustedes, mi compadito. Esta melodía va para todos los muchochos y muchochas. Y también para una que otra jovenzuela o jovenzuelo. Hoy me desperté, tomé una flor de ese florero. Fue mi pensamiento para ti. Por los instantes que gozamos, horas plenas de pasión. No fue culpa de nadie, la vida nos puso ahí. Bella flor en capullo, jardinero me volví. Hoy me desperté, tomé una flor de ese florero. Fue mi pensamiento para ti. Por los instantes que gozamos, horas plenas de pasión. Toma este presente, pues lleva un amor. Es el canto de un hombre, de un hombre soñador. Como la flor en su fragancia, como la luz de nuestros ojos, como el murmullo de la noche, como el sol del amanecer. Como esperanza de un nuevo día, me doy a ti. Acéptame. Bien, Angelito. Qué bonito. Oye, qué cambio de voz ahí, ¿eh? No te cuesta trabajo, ¿verdad? Pues creo que no, jovenito. No, o sea, fue muy claro. El cambio yo lo considero difícil, ¿no? Porque es de bajo agudo a medio, no sé cómo términos tengan los tonos. Pero muy bien, compadre, esa melodía. Qué bueno, compadre, qué bueno. Está padre. Estoy viendo tus fotos y aquí veo la foto de trío con Alberto Pérez Banda y Ramón Martínez. Sí, rápidamente con el grupo Champagne. En 1900... Permíteme, compadre, vámonos a corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 6 y 17 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, muchachos, otro saludo para ti, compadrito Ángel. Dice, buenas tardes, ¿no le puede dar un saludo al señor Ángel? Pues me gusta cómo canta, yo tengo un disco de él, solicita, no entiendo, soy la señora Uribe. Es la señora María del Carmen Uribe y Ábalos, que es de allá de Chalco, creo que es Los Héroes o algo así. Entonces, es una fiel seguidora del programa, compadrito, una fiel seguidora, siempre bueno, nos está llamando, escribiendo. ¿Cómo se llama, perdón? María del Carmen Uribe Ábalos. Señora, ¿sí? María del Carmen, muchas gracias, estoy para servirle y qué bueno que le guste tener esos recuerdos. Ajá, entonces, pues, dedícale una canción, compadrito. Claro que sí. Se lo merece. Saludos, señora, gracias por la llamada, por el mensaje. Muchas gracias. Entonces tengo que cambiar la canción, compadrito. Ajá. Porque iba una canción que se llama Todo lo que tú quieras. Bueno, finalmente son canciones inéditas y Son títulos, compadre, son la inspiración, sin dedicarla a nadie, pero las cantas con todo el corazón. Con el ánimo de que toda la gente lo disfrute. Claro que sí. Sí. Y lo están disfrutando, mire la señora. Viene de ahí, compadre. Le cambiamos tantito de género. Qué difícil es no poder tenerte junto a mí. Qué difícil es no poder mirar tus ojos noche y día. Algo debo hacer para estar siempre contigo y ya no tener que dejar tus labios de besar. Yo no sé qué hacer, pues en tu vida no puedo estar. Ya no puedo más, pues no sé qué pasa entre nosotros. Debes de volver a tenerme entre tus brazos, mujer, para que hagas conmigo todo lo que tú quieras. Qué difícil es no poder tenerte junto a mí. Qué difícil es no poder tocar tu cuerpo noche y día. Algo debo hacer para estar siempre contigo y ya no tener que dejar tus labios de besar. Y yo no sé qué hacer, pues en tu vida no puedo estar. Pero sé muy bien que el amor es grande entre nosotros. Debes de volver a tenerme entre tus brazos, mujer, para que hagas conmigo todo lo que tú quieras. Complacida, señora Mari Carmen Uribe y Ábalos, de parte de mi compadrito Ángel Sánchez Rodríguez, esa bonita melodía. Con todo cariño para todos ustedes. Está padre la melodía, compadre, muy bonita. Bueno, ya te envié el programa anterior, compadre, te reenvié, porque me acuerdo, aquí está. Sí, compadrito, gracias. Ahí está, para que te oigas, nos oigas el programa anterior, y ojalá Chío me haga favor de enviarnos el de hoy. Y ojalá y la próxima visita que tengas con nosotros, que sea pronto, lo grabemos también para que tengas también tus recuerdos. Compadre. Sí, compadre. Es que fíjate que curiosamente casi no tengo bueno, más bien no tengo ningún video de mis grupos. ¿Cómo me hubiera gustado tener un cassette de Copología? Uy, compadre, eso hubiera sido fabuloso, porque pues a nosotros, los que te conocemos ya de hartos años, nos hubiera pues encantado, ¿no? Porque son vivencias. Y afortunadamente yo no lo viví totalmente, pero sí fui testigo de algunas partes, de algunas veces que se presentaron aquí en Ameca, en el centro, y algunas fiestas también. Sí. No, hombre, son muy buenas vivencias, compadre. Ojalá yo hubiera sido, bueno, no, ojalá que hubiera sido buenísimo tener un recuerdo de ese tamaño, pero pues así pasan las cosas, compadre. Así es. No todo, como dice la canción de Rolling, no puedes obtener todo lo que deseas. No puedes obtener todo lo que deseas. Ajá. Vámonos con el recuerdo del trío. El trío, mira, tengo una anécdota muy bonita del grupo Champán, de mi primera participación con ellos, en donde está ahí. De Champán, perdón. Omar, Pedro Negrete, Daniel Negrete, Ricardo Aguilar, cuñado, y un servidor en la batería. Fíjate que ellos fueron a tocar la fiesta de 15 años de mi hija Ana Lilia. Sí, es cierto. Yo tocaba en ese grupo cuando ellos fueron, a tocar con ellos. Buena onda, pero después pues ahí sí hubo cierto tipo de situaciones en donde el tecladista se salió, Omar, luego falleció Daniel. Entonces se separó el grupo, ¿no? Y terminó. Pero muy, muy buenos amigos, hasta la fecha pues me volvió a invitar Pedro y Ricardo, me hicieron favor de invitarme otra vez a apoyarlos, porque Pedro anda un poquito mal de la garganta. Entonces estamos esperando que se alivie, compadre. Pero tú estás prestando la voz. Sí. Nada más la voz, o también toco la guitarra ahí con ellos. También la guitarra. Me hicieron favor otra de tus facetas, en un grupo la batería. Y en otro grupo. En otro la guitarra. Sí. Y en otra cantas. Y en otra canto, sí. Fíjate. Sí. Y luego viene aquí la situación de que tuve la oportunidad de que mi buen amigo Alberto Pérez Banda, en paz descanse, y Ramón Martínez, en paz descanse Alberto, los dos, Pérez Banda. Me invitaron a formar con ellos un trío, ¿no? Pero, pues fue una vivencia muy, muy, muy bonita, muy bonita. Realmente ahí estuve poco. Ahí estuve poco, cuando mucho un año, yo creo. Porque Alberto nuevamente se reintegró con el trío Sin Nombre y pues ya, ¿no? Sí. Pero tuve la oportunidad de constatar maravilloso músico que fue Alberto y Ramón. ¿Sí? Ramón también fue un excelente músico, ¿no? Pero pues ya ninguno de los dos está con nosotros. Por eso yo estoy nada más tocando las maracas, porque me decían que tocara yo la guitarra. Y dije, no, yo la guitarra en un trío, no. ¿No? ¿Por qué, compadre? No, compadre, la guitarra, de por sí la guitarra es muy complicada. Si la dejas de practicar, se te atrofian los dedos. Sí, debe ser. Entonces, pero la música de tríos es más complicada, compadre. ¿Por qué, compadre? Porque no son cuadritos, no son circulitos. Hay inclusive situaciones que tú vas tocando en un tono y el requinto va en otro tono y la otra guitarra va en otro tono. Y no puedes ir coyoteando a ver si voy bien, ¿no? Entonces yo le dije a Alberto, no sabes qué, yo honestamente con la guitarra no. Le entro con la voz y con las maracas, ¿no? Y voy a hacer aquí un paréntesis muy bonito porque es parte de mi trayectoria. Sí, de mi trayectoria. Ajá. Yo le agradezco mucho al maestro Delfino Flores, el maestro Mole. El Mole. Él me dijo cómo debía cantar. Ajá. Él me invitó una vez en su orquesta y íbamos a empezar el segundo turno, compadre, y como me hizo cantar canciones muy altas, ajá, yo ya no podía. Y me dijo, Sánchez, ¿no sabes cantar? Y yo le dije, no, maestro, no. Y me dice, nos vemos el martes para ensayar. Y yo esperaba, llegué el martes y esperaba ver la orquesta. ¿Sí? No, él y yo. Oh. Él con su piano y yo, y así no, y estás cantando mal. Así me tuvo, yo creo, como unos 15, 20 días, ajá, vocalizando. Pero gracias a él, aprendí cómo se debe respirar, cómo usar el diafragma. Nada más. O sea, no cantar con la garganta. Ajá. Y yo le agradezco mucho que en gloria esté el Señor. Nunca me dejó de enseñar las cosas que yo le dije. Oiga, ¿cómo esto? ¿Cómo? Lo que yo quisiera, él me enseñó. Él. Sí. Él, ahora sí, como dice la canción, de lo que tú quieras. Sí, todo lo que tú quieras. Sí, entonces fue una situación muy bonita porque gracias a él, pues hasta la fecha puedo estar cantando, ¿no? Fíjate, nada más, compadre. Vamos a aclarar por qué le decían el Mole, le decíamos el Mole. Pues, ¿por qué, compadre? Porque andaba en todas las fiestas. En todas las fiestas, era efectivamente. El Mole de todos el los maestro moles. Mole, ¿por qué andan todas las fiestas? Sí, y en todas las fiestas hay mole, ¿no? Con él, fíjate una anécdota, ajá, fuimos a tocar a una fiesta y estaba Paco Michel. Paco Michel. Y que se sube a cantar con nosotros. Y, ¡ay, Chabela! De los falsetes, sí, ¿verdad? Paco Michel, man. Sí, tuvimos sí, que acompañar a Paco Michel. Ah, su mecha, compadre. Yo recuerdo. De Paco Michel recuerdo varias melodías, pero una que me gustaba mucho era del. ¿Cómo se llama el muchacho? Algo así. Hijos, ya se me fue la idea. Pero era de mucho falsete, o sea, sí, él utilizaba mucho la garganta o la voz, compadre, ¿qué era lo que utilizaba? La voz de golpe, de cabeza que le dice uno. Ah. Cuando hace uno el alto, es voz de cabeza. El muchacho alegre. El muchacho alegre. Yo soy el muchacho alegre. Esa. Sí. Y la de ahí, Chabela. Sí, Chabela sí, también, como así, de las solicitadas de Paco Michel. Situaciones muy buenas también que viví con el maestro Delfino Flores. Pues, ajá. Bueno, y luego viene aquí el trío Rentoy. El trío Rento. Que no era trío, era cuarteto. Era el trío de cuatro. Era mi compadrito Valo en la guitarra, mi cuñado y compadre Carlos Neri en la otra Neri, guitarra, ajá, mi compadrito Nacho en las maracas, sí, y un servidor en el requinto. Ajá. Y nos amanecíamos, ¿verdad, compadre? Sí, que ensayando, que fuimos a dar serenatas y las mañanitas. Bonita vivencia, a mí me encantó, me gustó muchísimo, fue buena etapa en mi vida musical, compadre, por decirlo así, ¿no? Compadre, no recuerdo, cuéntanos, ¿por qué se te ocurrió juntarnos ahí en... Pues fue ahí, ya ves que las esquiteadas y que las reuniones, ajá, con las comadres y los compadres y los hijos y todo, y siempre cantábamos. Siempre cantábamos. Y yo era el único que llevaba la guitarra. Ajá. Y después llevó su guitarra mi cuñado. Y luego mi compadre Baldo. Ajá. Y pues vamos a juntarnos y empezábamos a cantar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí te acuerdas? El círculo, sí. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical. Y mis brazos se extienden hambrientos en busca de ti. Siento que estás junto a mí. Pero es mentira, es ilusión. Ay, y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. ¿Qué años, compadrito? ¿Qué años cuando intentamos cantar, intentamos amenizar y mira lo que salía? Sí. Era no, eso, había un varios boleros, ¿no, compadrito? Sí. Este ¿te acuerdas cuando fuimos a darle unas mañanitas a mi tío Chino? Sí, cómo no. Y que le cantamos, mi mujer se llama María, y mi tía se llamaba María, ajá, María del Carmen. Sí, sí, mi cierto. Mujer se llama María, mi mujer le dio un dolor. Y que nos enteramos que al otro día mi tía estaba en el doctor, ¿no? Y le dijimos a mi tío, lo que pasa es que está, ¿cómo decía? Lo que pasa es que está en amor, ¿no? ¿Cómo no. decía? ¿Qué está? Híjole, compadre, ya te digo, ya mi memoria ya no es. Mi mujer se llama María. Lo que pasa es que está... No se apure, mi mujer... Tu mujer está jacarandosa. Y mira, ¿te acuerdas que le dije? Qué pachanga, ¿no? Y mi tío, en lugar de sentirse peor, se le reanimó, sí, ¿verdad? Se reanimó. Afortunadamente, la tía no tenía más que, creo, se empachó, ¿no? Algo así. Algo ¿no? así, pero bueno. Pues sí, fue para le doctor. Llevamos a alegría esa noche. Sí. Y, no, pero ese día, en la noche estaba bien, al otro día nos enteramos que se había puesto mal, ¿no? Y para consolar al tío, dices, lo que pasa es que su mujer está jacarandosa. Bueno, bonito recuerdos, ya con eso está la foto ahí. Esa foto la tengo, creo que la sí. publiqué. Sí. O la tengo publicada, compadre, esa foto en la red. Yo creo que sí. Sí, bueno, pero buenos recuerdos que tengo también de esa. Pues fuimos al Club de Leones, compadre, sí, me acuerdo, compadre, ¿no? Sí. Que esa vez amanizamos en el Club de Leones, cantamos Requete Bonito. Sí. El acompañamiento tuyo y luego el de Valo. Y el de Carlos, pues yo era el de las marajas, ¿no? Entonces, marajas. Bueno, en fin. Pero cantábamos los cuatro, compadre. ¿Sí? Cantábamos sí, los cuatro. Los cuatro cantábamos, y bueno, tú dentro de la guía. Ah, pero de eso se trataba. Subías el tono y bajabas. O sea, según yo llevaba la voz baja, ¿no? Y tú eres la que me ayudabas en la voz alta para que se oyera más o menos. Bonitos recuerdos, compadre. Sí, bonitos. Bonitos recuerdos. Nos entretuvimos bastante, ¿no? Del trío de cuatro. El trío de cuatro. Y no fue un ratito. No, fueron... no, sí, lo hicimos. Pues ya nos convertimos en los cantores oficiales. 1985, compadre. Nos convertimos en los cantores oficiales de las fiestas cuando teníamos reuniones. Sí. Más que todo en las esquitadas, compadre. Las esquitadas, sí. Oye, compadre, ya esta es la... El mes que entra es la esquita, era la fecha. Ojalá en 2011 se cumplan 50, ¿no? No, compadre, ya. En 2011 dice mi canción, en 2011 se cumplan 50. Fíjate. Son 60 años. Pero 60 años, compadre, porque estamos en el 21. Las reuniones, sí. Con 2 años que se han suspendido por razones obvias, ¿no? Pásame, chaco, ya estamos 60 años, compadre, está cumpliendo. Ya estamos re viejos, compadre. Pero todavía seguimos aquí moviéndonos. Viejos compadre. Los elotes y todavía se comen. ¡Ay! ¿Te acuerdas cuando, no sé si tú lo estabas, chamaco todavía? Sí. Que yo no estaba muy viejo, no nos llevamos muchos años de diferencia. Pero cuando nos íbamos a nuestros terrenos a cortar los elotes, ¿te acuerdas, compadre? Todos los terrenos de Meca eran de ustedes. Eran los de Santa Rosa para allá, los de, ¿cómo se llama el pueblo ese que eran? Huehuecalco. Tehuacán. Pahuacán, perdón, Tehuacán y más que... no, bueno, eran nuestros terrenos y ahí andábamos en las noches, compadre, sí, ¿te acuerdas? Robándose los elotes. ¿Te acuerdas que una ocasión hasta nos... de balazos, no nos tiraron, mira, yo se los he explicado siempre que nos reunimos, ya tiene hartos años que no nos reunimos, pero yo les decía que los señores cuidadores nos cuidaban a nosotros, sí, porque los balazos que daban eran al aire, no era para nosotros, pero yo recuerdo muy bien a Rangel, ¿te acuerdas de Rangel? Sí. Que en una ocasión dijo, no, me pasaban los tiros, pero sí, me zumbaban los oídos. Bueno, que hijo, bueno. Eso yo creo que lo hacían los señores para que se acuerden, dice, ajá, para que tengan mucha más vivencia, ¿no? Que sí, salíamos sí, corriendo porque nos tiraron, ¿no? Ajá. Pero sí, efectivamente eran tiros al aire, ¿no? No, hombre. Si nos han querido dar, nos dan. Porque además no éramos uno o dos. No. Dos. ¿Cuántos éramos, compadre? Como no, 7, 8, ¿no? Y trovándonos los no, hombre, y en fin, bonitos recuerdos, compadre. Sí, bueno, muy ya bien, acabó el trío de cuatro, compadre. Ya hasta cantamos, compadrito. Ya hasta contamos, compadre. Ahora, ¿qué otro tienes ahí? Ébano y Marfil. Ah, a ver, Ébano y Marfil. Yo empecé con Ébano y Marfil, o sea, con Juan Carlos Romero. Sí. Con Juan Carlos Romero, él me hizo favor de invitar al grupo Alfa. Aquí me falta una de Alfa. Una fotografía del grupo Alfa. Con el grupo Alfa tocaba a veces la guitarra, a veces la batería. Ajá. Nunca me dejaron cantar, compadre. ¿No? No. Porque los cantantes oficiales eran los Olvera, Rubén y Héctor Olvera. Entonces a mí nunca me dejaron cantar en el grupo Alfa. Y estuvo bien. Pues, o sea, yo iba como guitarrista o como baterista según se necesitara, ¿no? ¿Y qué sentías, compadre? Cuéntanos, bien. ¿Qué sentías en ese momento que tú, acostumbrado a cantar, acostumbrado a tocar, que en ese grupo no cantaras? No, a mí lo que me fascinaba era estar tocando. Ajá, o sea, no le tomaste tanta importancia. No le di importancia de que no me dejaran cantar, o sea, ajá, yo sabía que tenían ellos. Hacía yo coros, ¿no? Sí. Coritos y eso, sí, o sea, pero no, yo nunca me sentí mal, ¿no? No te sentiste mal, no te sentiste relegado, hecho a un lado, nada. No, para nada. Inclusive, fíjate que la de Canción de Culpable, ahora que te siento, yo traté de ponérselas al grupo Alfa. Ajá. Y en ese entonces, uno de los integrantes andaba mal con su esposa, ¿no? Terminó divorciándose. Sí. Y él la quiso cantar. No que yo la cante, terminaba llorando. Pues, ¿cómo no? Terminaba ¿cómo llorando. No, porque esa canción es, pero sí, es dura, compadre, sí, es fuerte, es muy y fuerte. Y pues yo dije, híjole, yo creo que sí, yo creo que sí dice algo mi canción, porque ajá, terminaba llorando. ¿Y? Tengo un disco, un cassette grabado con ellos. ¿Un cassette? Sí, grabado con cuando estaba yo con Alfa. Fíjate, compadre, sí, eso se le podría pasar a CD, USB o a CD. Sí, a CD. Voy a buscarla, compadre, y sí, voy a hacer eso, ¿no? Yo tengo un, ojalá y la tenga todavía, no recuerdo. Me adquirí un aparato. ¿Con disco? Un convertidor de. Ajá, con disco, con USB, y con CD y con cassette. No sé, voy a buscarlo, compadre, no me acuerdo, lo debo tener. Si está ese, pues lo podemos utilizar para pasar ese. Sí, para pasar. Ajá. Sí. Sí. Y déjame decirte que también tengo algo de la música de Copología, pero ya nada más Manuel Capel y yo. Pues también, compadre, pues podría ser también, si tienes el cassette, sí, pues se puede hacer, sí, compadre, sí, sí, yo considero que sí. De cuando nos reuníamos, yo jalaba mi grabadora y pone yo. A tocar, sí, ya nomás ya nomás a recordar. Los tres, ya a nomás recordar, a recordar, sí, sí, todo, ¿no? Son cosas muy bonitas, se pueden rescatar algunas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No del todo como hubiera yo querido, pero sí se pueden rescatar. Se pueden rescatar muchas cosas. Con el dueto de Ébano y Marfil con Juan Carlos, pues Juan Carlos es muy buen músico. Ajá. Definitivamente es muy buen tecladista. Es músico, pero su papá era músico. Ajá. Su papá, don Nicéforo, ¿qué? Nicéforo Romero. Ajá. Él tenía su mariachi, compadre, en Tlalmanalco y San Rafael. Y era... Era bueno, sí, lo escuché algunas veces, bueno, los escuché, te escuché a ti con él, en el dueto. Sí, en Ébano y Marfil. Ajá. Fíjate que apenas vi a Juan Carlos y le dije, oye, ¿no tendrás de pura casualidad una copia? Véndemela, no me des el CD, nada, sácame, ajá, una copia. Fíjate, hay una anécdota, yo te digo, yo no cantaba con Alfa. Ajá, no. Sí. Y yo no me sentía mal, pero una vez llegué al ensayo y me dice Juan Carlos, oye, te hablo a mi papá. ¿A mí? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué pasó, maestro? Dígame, oye, quiero que cantes una canción. Es un vals que le estoy componiendo a mi hija en sus 15 años. Y le dije yo a Juan Carlos apenas hace 15, 20 días que lo vi. Ajá. Le pregunté por ese vals. Sí. Me dice, yo creo que sí te lo puedo conseguir porque ahora que falleció mi cuñado... O sea, el papá de la muchacha, ajá, dice, tenemos varias cosas, entonces déjame checar. Dice, porque está padre, ¿no? Ese vale. Digo, mira, sí, pero a mí lo que me llena es la deferencia que hizo el señor. Claro. Porque teniendo a Rubén y a Héctor, ajá, y además que ellos ya estaban en el grupo desde hace... Que eran tiempo, las voces. Sí, eran las voces principales. Sí. A mí me dijo, ¿sabes qué? Quiero que cantes esta canción. Un vals muy bonito que hizo el señor. También. Para su nieta. Y lo grabó con su mariachi y yo cantando. Está padrísimo. Sí, yo no me acuerdo cómo va esa canción. Ojalá y te lo pudiera conseguir este muchacho, Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Fabuloso. Sí, compadre, te digo que acabo de verlo hace 15, 20 días y le comenté eso. Y me dijo que iba a buscar, que pues, yo creo que sí me lo propuso. Pues recuérdaselo, compadre. Y le dije, mira, no es otra cosa. Para mí es una deferencia que hizo el señor, muy importante para mí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, ojalá, y pues insístele, compadre, sí, insístele, sí, dile, sí. No creas que te estoy friega, pero te pero vas sí, a seguir fregando. Música, compadrito. Sí, compadrito. creo que ya no tengo. ¡Ah! Son situaciones muy, muy... Muy especiales. Sí, compadre, muy la verdad, especiales. La verdad yo digo, híjole, ha sido muy bonito eso. Una canción para todos ustedes que se llama Sin Condición. Si tú comprendieras lo que llevo dentro, se me aceptarías sin condición. Y en ese momento juntos por la vida construiríamos el mundo que nadie imaginó. Sin tener que fingir lo que hay entre los dos, sin tener que dejarte tanto tiempo sin mí, unas veces besarte y otras veces también entre mis brazos arrullarte y cuidarte también. Ese mundo que juntos podemos construir, alejados del mal, sin que nada nos llegue a inquietar, solos con nuestro cariño, siempre amándonos más. Y que la más grande historia de amor ante lo nuestro pequeña quedó. Sin tener que guardar lo mejor de nuestro amor, sin tener que quedarme tanto tiempo sin mí y poder abrazarte, sentir muy junto tu piel, poder hacerlo también y probar de tu miel. Ese mundo que juntos podemos construir, alejados del mal, sin que nada nos llegue a inquietar, solos con nuestro cariño, siempre amándonos más. Y que la más grande historia de amor ante lo nuestro pequeña quedó. Bien, compadito, bien. Puras melodías bonitas, puro romanticismo. Compadre, muchas gracias. Ahora sí, puro romanticismo puro. Sí. Para no repetir. Para no repetir. Sí. Vámonos a corte. Regresamos. Vámonos a corte. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 6:46. ¿Por qué no debes acercarte al Popocatépetl? El Popocatépetl es un volcán activo. El 21 de diciembre de 1994 reinició su etapa eruptiva. Sus explosiones arrojan rocas de diferentes dimensiones, incluso del tamaño de un automóvil, y con temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Desde esa fecha, las autoridades de Protección Civil reforzaron el monitoreo y estudio del volcán e implementaron el semáforo de alerta volcánica, mecanismo útil para mantener informada a la población. Una de las medidas de seguridad que debemos respetar, aun cuando explorar sea tu profesión, es la de no rebasar el área de acceso restringido que abarca desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor. Quien rebasa esta zona comete un acto no solo peligroso, sino irresponsable, al ponerse en peligro a sí mismo, a pobladores y a rescatistas. La omisión de esta medida de seguridad ha dejado lamentables experiencias. El 30 de abril de 1996, 5 alpinistas murieron al rebasar la zona restringida y ser alcanzados por fragmentos incandescentes y flujos piroclásticos, mezcla de gases volcánicos y materiales sólidos calientes que se desplazan a gran velocidad. No arriesgues tu vida. No arriesgues tu vida. Respeta el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, muchachas, muchachos, ojalá estén a gusto escuchando este programa especial con la voz y la guitarra, la voz y la música de Ángel Sánchez, gran amigo y mi compadre, su historia musical, que es tan interesante. Ojalá y ustedes la estén compartiendo, estén a gusto en esta tarde romántica, como le llame. Ya está el compromiso para dentro de 2 semanas. Será el jueves, hay que ver qué fecha es de jueves, compadre, déjame ver el calendario. Es después del miércoles, compadre, ya desde el viernes. Déjame ver qué fecha es el calendario. Estamos ahora en, todavía a finales de julio. Agosto sería... 31, 8... Jueves 5, sería 7. El jueves 12. Sí, 12. El jueves 12, sí, porque... Oh. Porque la semana que entra inicia, ay, tanto compadre. Estamos ahora, sí, estamos a 27, se acaba esta semana, se acaba julio, sigue el 3 y el 5, sí, el 12 de agosto, compadre. 12 de agosto. Pues vamos a festejar la fiesta de aquí de Amecameca, de la fiesta religiosa, compadre. Sí, pero la bueno, fiesta ese de... compromiso, no lo olviden, yo lo voy a estar recordando, haré promoción con música de Ángel, con algunas cosas para que no se les olvide a ustedes que tenemos otra cita el próximo jueves con Ángel Sánchez Rodríguez, mi compadrito. Y mientras, pues ya llegamos casi al final del programa, compadre, antes de agradecerte, ¿por qué no nos interpretas otra canción ¿otra como canción, despedida compadre? De esta tarde? Antes de hablar de otro excelente grupo que tuve. A ver, viene el mejor, compadre. El mejor grupo versátil que yo he tenido. Viene, compadre, perdón, viene de ahí. Trilogía. Otro. El mejor grupo versátil en que yo he estado. ¿Sí? Originalmente mi hermano Víctor en el bajo, mi hermano Juan en la guitarra y los teclados, y yo en la batería. Ajá, Trilogía, sí, Trilogía. Es cierto. Ese grupo muy versátil, ¿eh? O sea, ajá. Los Cayugas éramos versátiles, pero con mis hermanos logramos hacer un grupo que tocábamos música internacional, compadre. Ajá. Sí, tocábamos música de Ray Conniff, tocábamos música de Glenn Miller. ¡Órale, compadito! O sea, fue un grupo muy... Además, te voy a decir una cosa. honestamente, pues, ya más maduros, ya más músicos. Sí, sí. Pues ya sabíamos más lo que teníamos que hacer. Ajá. Fue un grupo también muy sensacional, muy bueno. Y me daba ahí unas divertidas muy padres. Entre hermanos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Ajá. Empecé como baterista y terminé con ellos terminando la guitarra, tocando la guitarra. Fíjate, compadre, ¿eso a qué se debió? A que conseguí un baterista muy bueno en la situación de la música tropical. Entonces le echaba un sabor, pero increíble. Sí. Y un percusionista que también muy bueno. El baterista se llama Heriberto Ríos Rivera. Ajá. Y el percusionista Gustavo Ruiz Romero. Ajá. El Chueco. El Chueco. El Chueco. Ah, el Chueco, sí. Excelente percusionista. Ajá. Alumno también del maestro Delfino Flores. Del Mole. Así es. Entonces ese fue un grupazazo, compadre. Ajá. Y de ellos sí tengo un video de ese grupo. Bueno, pues ojalá lo puedas publicar, compadrito. De ahora que en la próxima visita que nos hagas, públicalo y de ahí agarramos. Y tenemos buenas anécdotas con ese grupo también. ¿Sigues todavía? Ese es el mejor grupo de versátil que yo tuve. Ajá. Uh-huh. El mejor de todos los que me has comentado. El mejor grupo versátil. Versátil, sí. Versátil. El mejor, ajá. Versátil, sí. Sí, porque ahí fuimos capaces, una anécdota, fuimos capaces de hacer nuestros popurrís dentro de la misma fiesta. En una fiesta hicimos popurrís. Porque la gente estaba tan entretenida. Es difícil, ¿no? Sí, pero tocábamos merengue, mambo, danzón, cha-cha-cha, pasos dobles, rock and roll. Completísimo el repertorio. Sí, sí. Hombre, pues. Pero hubo, ¿cómo te dije? Ahí se me fue el nombre. Hacíamos nuestros popurrís. Ajá. En la misma fiesta. En la misma fiesta. O sea, no se ponían de acuerdo, nada. Y ya después en el ensayo, ¿te acuerdas qué canción metimos? Pues ahora vamos a afinar. Sí. Y ya, pero a ver, no, después fue esa y ya. Las iban perfeccionando. Sí, sí, ya. Pero en el ensayo, momento. En el momento hacíamos, sí. Nos disfrazábamos de monstruos. Sí, no necesitaban, compadre. No, claro que no, pero era para que no nos viéramos tan feos. Ah, bueno. Muy bien, compadrito. Eso nos platicarás el próximo. Primeramente, que nos hagas, primeramente. También es muy interesante la plática esta de ¿de trilogía? De trilogía. Sí, sí, sí, sí. ¿Y sigue o ya no? Sí, estamos. Ahorita ya nada más estamos mi hermano Víctor, Juan y yo haciendo música. Ahí ya nos estamos dedicando a hacer música. De mi hermano Víctor, de mi hermano Juan y mía. Pura música original. ¿Música de ustedes? Sí, nada más. Oye, compadre, qué fabuloso. Ojalá se graben alguna vez. Y está interesante la competencia porque mis hermanos no están tullidos, ¿eh? No, debe también ser. También tienen su... Viene de un señor, en paz descanse, don Ángel, músico, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ni modo que alguno de ustedes fuera non. Todos son... Mi mamá era la música. Ah, tu mamá. Mi mamá era la que tocaba y mi papá cantaba. Bueno, yo me refiero a tu papá porque lo escuché cantar, pero nunca supe de la señora Berta. Sí, mi mamá tocaba la mandolina. ¡Órale! Por nota. ¡Qué difícil! Mi mamá tocaba la mandolina, pero por nota. ¿Y no guardaron su instrumento? Fíjate que no, pues ella nos platicó que... Y tenemos, tenemos foto de ella tocando la mandolina. Pero ella nos decía, ese tono está mal. Ese tono, te saliste de tono. ¿Por qué son tan burros? ¿Que no oyen? Oigan cómo se están saliendo. Y dile algo. A ver, y dile algo. Y a mi mamá le gustaba. ¿Sabes con cuál nos hacía sufrir mi mamacita? Ajá. Quiero que me toquen Alegría. Ya tienes a mi hermano. A mí me gusta mucho la tocábamos. Y me gusta con la interpretación, creo que era el grupo... Apolo. El grupo Apolo. Apolo. Apolo 100. Sí, sí, esa la tenían... Me acuerdo en la lonchería que estaba enfrente de las muchachas Pirós de Irma y Berenice. Uh-huh. Había una lonchería, Doña Soco. Doña Soco. Y ahí tenía el disco ese de Alegría, de Apolo 100. Uy, compadre, ya ves, hasta me llegan recuerdos a mí. Bien, compadrito, entonces, otra melodía de despedida. ¿Ya no? Ya no, ya no nos da tiempo. Ya no importa, compadrito, pero ya dejamos abierta la puerta para platicar de trilogía. No, hombre, pues, mira, por más que decimos, ahora sí ya... Salen y salen temas, compadre, y qué bueno, porque son, hablemos nomás de 50 años, no hablemos de más, pero que es bien vividos, compadre. Sí, compadre, muchas gracias a Dios. Recuerdos. Yo le agradezco mucho a Dios y a la gente, porque también me presento solo. Fíjate, ahora ya tienes tu también con tu canto solo, ¿sí? Sí, canto sí, solo sí. También con pistas. Ajá, uh-huh. Sí, compadre, pues una ocasión te traes pista.